Oye, pero un majocú, ni ande pecuete, mi andú, ni eo he llava cuevi, águita y ñasai. Ñamo puá guaranita y tenondé Paraguay, man mabo y cuajanua, guaranino mano hija. No ven a tu pata se pretuvo. Oñe Puruma Peixa Guaranira y Jupape te envía poña saiva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Roga Guasubibe. Maite y Joribeba PM en Guaná. Abeí Maite y Joriba a Moite Ñanere Taponaite Paraguay Guibe. Oñe Mabajina Ñanendibe. Caraí Arandú Buejara David Galeano Olivera. Baixa pa. Baixa pa, Sabi, Teófilo. Opa, venían en duda Ecos del Paraguay Rupide, que tenía Maite y Jolivea Vive, Paraguay Corazón Vitete Vive. Por eso imagina Guaraní Rogape, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rogate de Tepe. A Vivero Ñe Peruco, ahora Penendive, Pendere G.A. de Pender Rupide, con Tembia Poba Certeja, Evagina Guaraní Ñe Mgasán, Guaraní Ñe Yecua Tauponabe. Ha operaron un agente maitei o para detener el endurar del cuerpo de Ari. Ha era vive guaranira cujara a oficia cuava y Paraguay pe mi hape tein en el poramba de peva a baña la baña mitad mitad luzu jaca cuava pe mañana para detearle tomo agente pa cuava pe ole maitei corriba a de ella de Isabi a Teófilo pe que tenía vive ripa iba pe peja jaguere ole coaco. Ok, y que tu jamás se lo que jalo y coacá guaraní o para este ecos del Paraguay en Lujara Cuera. Aguille PM, ja, neica tu aveíña muñe por un peixa pete en Villapó, Guasueteja. Oye, jero por ahí te va guaraní la jupape boínico. Apea en te tela guaraní la jupape y que tu vaya ya po, taja eja es jape tereimera y me jape guaraní y mote non de mantevana. Hoy se está tapizá, hoy en el endúo, hoy en el endúo, con Paraguay, hoy en Jaisa, hoy Argentina, hoy Brasil, hoy Uruguay, hoy Mombiribe, en Peimejape, Estados Unidos, hoy se está paraguayo, hoy co, hoy en el endúo, España, ambos están los vivos, pensamos, super curan guaná, hoy en el endúo, hoy en el endúo, hoy en el endúo, hoy en Peba oñe me senta guaraní emeja oiqueta de castellano y catuango esa sabe a te curto tenía ya ve ya me saca un mimba este curto tenía ambueta pisano oñe iba guaraní me un mía pemuado pisano ya ambos asata de ahí sabe a España eme mimba ella eva oñe vete iñe y por favor pire atendido de lengua y cultura guaraní are vio pero guataba a pearera ve pero moñe pero no pen en directo te envía poco a su tejera guaraní de Jupape Peñe y por abajo pide y ñamba poque un yondi de pa guaraní y cato sanguay sea con ere oye cua ponabe oye jajube oye purú ponabe jate ahí tenón de veña nene tan jaco y bebe ari ya deje pete mi andure je pensamos ña moña penuco ña nene mi poco ahora vive Teófilo Jazari ayer pa ahí pona en teja va epa ereña genduma o pete y pura hey puro riponave y coñande y yo topagua supe guaranira y jupave. Ya pete y maite yo pensé a mojo a pa' este pete y pura hey rupide. Y a jandura tu pese, ¿no? Guaraní, nereño y vaicueca, huimbitere, achecu apere upe guire yunde potullera, tori ajo ya vese año ambabaro jendujo ve, acha pesa cuape cu guirañe e chareñe haitipo, a mi seno y me amboeñe en de enseñar anduja, cuida con veru ajo y cuapa y te vas en baepota. Piseñe ambi te huire y sambiji Año cuaibo de ibi tu pepore se pura hei Ñe guaraní hoy me de pandeisa en bosí Toripe o yafuba hay maranga tu bambu eñe Lora jabaina se pura hei uno mamoa pape, ya jatori pape, ya no mora mi uñan de Paraguay. Cueño na ino guasupe, upe agua supe ojo no guareña nere tangua, oje nonde abo mi pita guaña andera y juguiva, yande vi poike bo oño que jangua guarani rugu, maronda y catui owe guaraji yande vaga pipe, yande pi a pipe y poti allá paraguayé. Pirina pene con apire mi tapia jucuera. Hoy yo que te iba, ay yo ya jae bañando a bañé. Llegué guaraní, hoy viene pandeisa en Boshima. Toripeo ya juba, gai maranga tuba a mueñe. Pura jabaina, se pura jinuno mamo a jajape. Ya toripa peña momora mi buñan de patua. Peisa ñehendukuri ñe'e guaraní con puporori poná o mujeva coñandebe Alberto de Luques, amado del Paraguay, indive jaepetite en viapo jaiba ecue amado del Paraguay. Les invitamos a todos ustedes también a que se comuniquen con nosotros si quieren compartir este espacio dedicado al guaraní. Nuestros números telefónicos 202-580-8697 o también nuestro Skype ecos.del.paraguay o nuestro correo electrónico aquí en la radio ecosdelparaguay@gmail.com. Epona beba el que tuvo ya de guaraní con este hoy dije será moja año oño momba eva sujado para olvidarte pe pura gente que te ya en duda que eva gina pe como morado ja momba eva suba ya no ni en su caña de emba y se va o ipe temiando y pupucua en ya de la pizza Paraguay ve ya haya jape ya de ya yujuta go Paraguay pisa cuella de Hamburgo y Puria de ahí, o en esa con Argentina, o en esa Brasil, o en esa Uruguay, o esa Bolivia, pe. Es esta tabisa, o esa la moja, o momba de guasúa, o la niña. Oye, es ginaco angaitera, moco Mercosur, tu chacuella de bebe, y me ha, y me te, 10 millones tapisa, cuimba esa cuñada, mi taja cacuaba, y añe, o la niña, me japea. O esa caña de esa batuisa peña navañe en jaje y jaja Alberto de Luque Pipura Jaive de Ipuri Peguaraní sea peteñe y poná jaje en acepteba. Pero ahora es peña ñe punubo, si no me ha pegado y que tú ya Ipuru ya en mi jamamba eres pa co Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, un ñe punuco tembia popia ju, pues cojanga y que peteñita popia ju ve. Se ve no maná a Pempico a Jaisa Sabija Teófilo. Se ve no maná coja ejina pe tembia po y pico y ya po ajina guaraní m boi ya mbo asaba. O inje talle y oye ya po a guaraní lera pe anga oñeñe en baite castellano pe. Yandeco árabe ya ipurú guaraní ñañe e guaraní me ja ya y coja caña nere mi andú guaraní me. Ja peba ejina pe cape piajú. Co Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní o ya escriba co ahora vive ha ecos del Paraguay rupive sabe y ha Teófilo Acosta rupive co ahora vivieron más años para bebe y que tu jamás sea un niño de la pizza Paraguay Mombirive rupio y coa un mía ave ñane vendú ha o jendú o ñane ñe todo esto ñeñandú poná ha toje se la moja toma un barrio a su vez. Da y hoy pego la niña año, tomo un barrio azul ahí, peña neneta. Oigo, dije, iba ña senya, peña neneta, vi, pepe a ella se llamó, añamó un barrio azul, peña neneta. A pecha, jabo, y miramos, un mi hija, a ver, peña neneta, Estados Unidos, tu chacuella de bebé, España, Italia, Canadá, México, ape ñande yerere oñi vagina Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, umirbi, upesáramo tobeto ñandu pipuku, pe ñandereko a ñane guarani. Pero hay una pe temiandu o momuiva cua teneo pe gato janguaisa o moñe pinuco tape guajú. Internet rupive y gato janguaisa o pa vete o iba a cubia pe ari ñane vendú. Aja de jaguisa y todo esto y cuadrado y jape te intentan gerar a Paraguay. Jape te estable con jape te iñe te deja eva o la niña. Y será mo pe aja es una piña ne momuiva y gato janguaisa y ya poco algo te envía po Ateneo ja ecos del Paraguay. Apisa jabe, niamo je janguao pa ve, teñan de la pisa cuera ve. Pea, pete mi anduña, niamo muy bien, niamo una mejina te opilo a sabe. Peixe, y te catu mbo dejara jen, y antes van a oreve, y catu oñe mbo jasa con a tembia po, ma ambue pucoe rupive. Pe, y pon a ve, ta vagina, si no mbo na pega te opilo, que de ere vagina, pe, oikota vagina, catu de te, tengo una onita gina tapizá a peñane también guaboí como tenondeva pucoé ofrecer la mota cuaco te envía poja o yo apuita cuaco te envía por ese me haga tu entender el mago y curioso y está tapizá oja hija web mpp eco del Paraguay por el vehículo a pea teneo de lengua y cultura guaraní me oí está oja hija que hija peo en duta ja coñane envía po a eva hina pe iñe pirumbu aje ya poa ko ara vive hina eko el paraguay ru vive esperamos pe kuako tembia pupe ñande ya pata hina ko ara peña y gatuña moñe pe ñande ha anga ambue tembia po uave eko te ñande re también ma yajao ha oi mia vive se dice va gemiandu esperamos y llama vive y gatuja no esa oi que ko guaranira jupape ha ombo hazaña de pe gemiandu iñe eru vive miramos y que ahí Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, meterá Eco del Paraguay, Ateneo Oñi EBB, correo electrónico Yeja Castellano, Pesajina, Ateneo Guaraní, arroba tigo.com.py. Pepe, y que tú ahí, y que jamón de UAB y Oreve, va a irse va, o más en su escuela, con Tembia Poña Pinuna, con Tembia Poña Tenjaya, ya puedo hago a la página. A esa huisa, se dieron a la gestada, ahorita, Gina Tapizá, bebo el catupe o yo a yuta bajo coñan de rembia por ese teófilo. A pesite, voy a dejar a con este hoy, estamos hoy en el enduja con este y nada, lleva acá y por ahí te ven el año y muy nuevo copete y te envía apoyo y apoyo a la peña y moño por un janguango y llamo un beu janguam super cueramba epa y cota jina más que nada, lleva profesor. Upe, besite. Ja, voy a decir, y a ver, pea, hay que tu janguesa, o majeo para vete a ver, ñambo asate ya hago España y mi niño iba guaraní me guara. Creo que es muy importante, Sadi Teófilo, primero que nada, en nombre del Ateneo, como ya dije guaraní, expresarles a ustedes nuestra gratitud. De hecho, ustedes son parte de la casa, son nuestros directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Washington, D.C. Y, pero más allá, sobre todo por ese trabajo tan importante que desde hace mucho tiempo vienen realizando en favor de la promoción, de la difusión de todo lo que se refiere a la cultura del Paraguay. Entonces, en ese afán de, primero que nada, expresarles nuestra gratitud, también decirle a toda la audiencia que nos escucha que el programa que empezamos hoy tiene por gran objetivo difundir la lengua guaraní, no solamente hablar del guaraní en castellano, sino que hablar del guaraní en guaraní, como ya lo estuvimos haciendo en esta primera parte. Y por medio del programa llegar a una cantidad de muy numerosa de personas que hablan guaraní aquí en la región, en lo que hoy en día es el Mercosur, como también en muchos otros lugares del mundo, ya sean en este caso con compatriotas paraguayos y también con vecinos del Paraguay que hablan el guaraní, como el caso de la gente de la frontera argentina, el caso de Formosa, Resistencia, Chaco, Corrientes, Misiones, lo mismo en el lado Brasil, Paraná, Campo Grande, Bolivia, la zona de Santa Cruz y Tarija mismo en Uruguay, y repito, a tantos amigos que siendo argentinos o brasileros o bolivianos también hablan guaraní que viven en otros lugares del mundo. Entonces la idea es acercar información sobre la lengua guaraní, actividades también desarrolladas por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a nivel nacional e internacional, y dar a conocer los aspectos más resaltantes, más destacados de la cultura y de la lengua guaraní. Esa es la motivación, y bueno, son un poco, si quieren ustedes, los objetivos que nos proponemos al iniciar este importante ciclo, que desde hoy en más lo hacemos a través de Ecos del Paraguay por internet. Pero también, decía en guaraní, abre las puertas al guaraní, al resto del mundo, de vivir prácticamente en una especie de isla encerrados hoy. Internet es una gran herramienta que nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tratamos de utilizar en el sentido de dar la más amplia difusión a todo lo que se hace en este momento en favor del guaraní. Esa es un poco la razón por la que también estoy usando este espacio para hacer este comentario en castellano para todos los, aquellos amigos que nos escuchan. Y así como pasamos música paraguaya en guaraní, va a haber poesía, va a haber cuentos, casos y una serie de entrevistas con gente que están vinculadas a la promoción del guaraní aquí en Paraguay, Teófilo Isabel. Así mismo, vamos a estar compartiendo este espacio, ya que somos bilingües también en nuestra otra lengua que muchos de los paraguayos hablamos, y sobre todo vamos a dar prioridad y vamos a dar un espacio que se merece y que mucho tiempo ha estado negado al guaraní también en los medios de comunicación, gracias también a muchos de los locutores y de las radios de Paraguay que están haciendo un gran trabajo de incluir programas en guaraní dentro de sus programaciones diarias. Así que desde aquí también un gran abrazo a todos aquellos que aportan su granito de arena para que se dignifique nuestro idioma guaraní. Y esperamos que sensibilice a nuestras autoridades nuestro trabajo, profesor, desde la distancia y desde cualquier parte del mundo, y que se unan con nosotros o que apoyen por lo menos nuestro trabajo. Yo quiero pedirles, primero hago un pequeño comentario para toda la audiencia que nos escucha, y luego quiero pedirles lo mismo a ustedes como responsables de Ecos del Paraguay, seguramente breve referencia a las actividades que vienen desarrollando. Yo comento el caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para la gente que nos está siguiendo, que como institución el Ateneo fue fundada en el año 1985, hoy está prácticamente en vísperas de cumplir sus 25 años, en este momento trabaja, desarrolla cursos de lengua guaraní y actividades de promoción cultural como seminarios, conferencias, charlas, encuentros con la poesía, con la música paraguaya, festivales, concursos, en nada más y nada menos que 100 distritos de todo Paraguay. Es decir, cubrimos toda la región oriental, las más importantes ciudades de la región oriental y también las de la región occidental. En total son 100 regionales, y aparte de eso tenemos en este momento cursos que estamos desarrollando gracias a amigos que nos solicitaron en Buenos Aires, Argentina, en Corrientes, en varias ciudades de Corrientes, Corrientes Capital, Bellavista, Itatí, Ituzaingó, y también en Misiones, en Posadas. Igualmente, en la zona de Brasil estamos trabajando en São Paulo, en Santa Catarina y en la zona de Foz de Iguazú y próximamente Curitiba. También con ustedes allí en Washington, en Barcelona, en España, y en Bari, en Italia, que son las regionales que el Ateneo tiene diseminadas en Paraguay y en otros lugares del mundo. En estos 25 años hemos formado casi 23.000 profesores de lengua guaraní, más de 1.500 licenciados en lengua guaraní, tenemos un poco más de 100 magísteres en lengua y cultura guaraní y 26 doctores en lengua guaraní. Un poco así de grandes rasgos, para que la audiencia, en este caso aquellos amigos que no conocen de nuestra trayectoria, sepan qué es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, cómo trabaja, dónde trabaja y cuáles son sus actividades. Y les quiero pedir, yo sé que está una cuestión así totalmente imprevista, no estaba dentro del guión seguramente, pero pedirle también a ustedes, Sadi y Teófilo, una breve alusión a una referencia a lo que están haciendo ustedes con Ecos de Paraguay, por favor. Sí, profesor, nosotros estamos hace 3 años encontrando una manera de compartir lo que somos nosotros, nuestra identidad, con la que nos conectamos mucho más estando lejos del Paraguay. Y eso nos ha llevado a empezar a incursionar en el tema de la promoción y la difusión de todos los aspectos y las expresiones artísticas de nuestro pueblo, de manera a integrar nuestra cultura a este país en donde hay una gran afluencia cultural y una mezcla impresionante, y en donde nosotros vimos que en la capital norteamericana, que es Washington, no había la presencia de Paraguay, vamos a decir, y también con su música, con sus tradiciones y con todo eso. Nos embarcamos también un poco detrás ya de todo este proyecto con ustedes, e incorporamos en nuestro trabajo también la creación del Centro Cultural Paraguayo aquí en Washington. En fin, un montón de pequeñas actividades que nosotros estamos haciendo para poder hacer visible simplemente la presencia de nuestro idioma, de nuestras tradiciones, de nuestra música, de lo que hacen nuestros artistas, nuestros escritores, en fin, todos los paraguayos que están aportando con su trabajo a la grandeza de ese suelo guaraní. Para eso hemos creado un sello discográfico desde donde nosotros apoyamos a los artistas jóvenes, tratando de prepararles si no tiene posibilidad, y si ya está en condiciones le hacemos grabar, y tratamos de que sea música inédita paraguaya para tener más espacio y presencia en nuestra música paraguaya. Efectivamente, se nota en lo que estamos comentando de que hay un movimiento cultural muy importante que se desarrolla tanto acá en Paraguay a través de nuestra institución como también en este caso con ustedes allí en Washington DC. Y esa sería un poco como una primera parte, como una aproximación a la audiencia que tenemos de quiénes son los responsables de este ciclo que hoy empezamos, que se llama Guaraní Rakupape. Guaraní Rakupape es el lema del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del momento. Cuando el Ateneo se eligió esa expresión, que simboliza un poco en síntesis que todo lo hacemos por amor al guaraní. Y esa es un poco la razón también que hoy nos mueve a iniciar este programa con el nombre Guaraní Rakupape. Este programa es por amor al guaraní. Nos dedicamos a la promoción del guaraní, lo hacemos con mucho amor, más allá de cualquier otro interés material que pueda existir. Acá hay todavía aquello que comúnmente se suele decir idealismo. Trabajamos por promocionar y por difundir el guaraní. Yo no sé si les parece bien para cortar un poco este primer bloque, entonces, y podemos pasar a escuchar una canción que ustedes, yo sé que eligieron allí para toda la audiencia, y luego entraríamos en el siguiente tema de la mañana. Sí, profesor, queremos aprovechar este momento también para enviar nuestros saludos a toda la gente que trabaja y lucha por el guaraní, que está en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en el Guaraníroga Guazú en estos momentos. Yo sé que hay una docena de oyentes nuestros allí, y también a esta persona que nos escribe, que dice: agradecemos al Ateneo por la tarea que han hecho en enaltecer al idioma guaraní. Y es Santiago Mora que envía este mensaje desde la ciudad de Emboscada. Así que un gran saludo para todos los que están en sintonía de este espacio, y para todos compartimos música paraguaya de lo mejor aquí en este espacio denominado Guaraní Rakupape. Puitamono tijo bu Paraguay de Tapuvi. Allí voy por la gente, joverabo muy te bate. A etente baixa cheve, ubi agui ujero cuba, araíza capu y tepe, poique joña pumi. Havo koi no se yeubo Apenure si lebebe O mimbindo mimi paiva Warakura tomo a O bebendo bebe paiva Ne unka tu prupe Aetente kohe noiva Paraguay de koi votu Ya hay que se irunguera Paraguay y moñareba Jaco te putu mome ya jupi uva te ve Toyo peru cuara cundi en yande uvi de esa pepe Ani putu ya pinceba oño a yande la pe To bebe que catu inde to pesao miñande uva Oin jaco Paraguay pe En viva marambota de ico calle De cual jugamba a pope Y gatú amo a esa cointe O puaña de leta Peixa añas en dúpura hei puro riponao Eru añan debe Rubén Domínguez Paraguayo Ñanere Tanguave Iyo ima Suiza Peco te envía popo na iteo Ja iba eco el lino Trinidad Sanabria Ja pura hei omo iba eco chupe Rubén Domínguez Pitamo notijo buja epe Pura hei añas en dúa eco eco Anga Guarani ra jupa peco Ñe asai Te envía po Un mujer bañandebe, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Rogagua Subide. Pura, y pinté ñandebe. Pues estamos aquí en Jovil, vea, es inate ñande mamuiva, a teco teneva, ara, peñande poibí, poibí ya jajueteva, ya jupí, bateva TV. A peba, o yupitramo, y bateva TV, diga tu mo, año yupí jaeño, o orescomante anate teñi, y putimo ja. Y que tú estaba un año muy ya su propio pijan guay bate bate a PTI y pipimo jambarete a ejina guaraní pebape te coteneba a cointes en saca ñandebe hoy está allí sabe ante un embota viceba hoy está allí tapizá un boque seba peña niñe a pisa jape va ella ya puedo tener al cuero ya posee como cangre se peña niñe está de cobe apenas hay oye fu pe va y por la vida ñande ya por el cobanico pe ñande ñe ja ñande reco ja ñande ya caco aceramo ñambotu y se severamo ñande está de corte de mante ya de como con bien va eres ñande reco ja ñande ñe pe va oye fu jaisa apeñando de tame oye juta Estados Unidos pe oye juta Japón pe oye juta Alemania pe aba bendica tuyo jote en donde otro A ver, que tuvimos un ajetá, doye coiramo, doye pita soiramo, pe iñe e ajecoreje. Pea, a eo, se mandó a centro para ver a ver mi jaina con este ramo, pe te in, ñe pisanga, pe te ñe moía guaranime, Ministerio de Educación y Cultura, ña no está megua, Paraguay, pegua, en la giarei, onoje curi, pe te in marandú, ape marandú, pe i guaraní, Oye, porque está ja, mitanusu, ni morandubi. Va a ver si guaraní, oye, escrita ja, mitanusu, cuera ni morandubi. Pero, oye, me enamoró un pendejo, usted pendejo, cuera por ahí va, coanga, oye, vos apuín, vos escribir, tres cursos. Vos escribir, petén, ja, vos escribir, moco, ja, vos escribir, vos apuín, primero, segundo, tercer curso de la educación media. A Ministerio de Educación, oye, escribí guaraní, vos escribir, vos apuín, Ja, os escribo guaraní me un hombre de castellano, ve. Va a ver ahí se castellano, hoy están vos de Felipe Tinja, vos de Felipe Mocinja, vos de Felipe Mocinja, ve. A guaraní que tuvo anga, hoy que tante mamo coin vos de Felipe Tinja, mocinja, me. A no imo a ver, imo vos de Felipe Mocinja, ve. Ja, oyapoa, pemba, ministerio, once guaúje y ojajuja guaraní, anda jai, jamba, eva, y pero yo yapoa. Ore Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me roje sea peapemba oye ya po acue iba hija jaupeba areje rombo jazá peteñi cuatía Paraguay Burubisacuera, veo mi abuitepe, caraí Luis Alberto Riar, o me acaba Ministerio de Educación y Cultura, habéis, ya no estamos teniendo de dejar a Fernando Lugo, a Moco y Bepe, Rogerure, a Nijanma, oye, ya pobre, Eva y Guaranire, a Nijanma, oye, porque, y catuéramos, todo esto, Mombare TV, y que Guaraní, y Mbope, a Nios de Cri, a Niomo Misi, a Niomo Cangri, Guaranime, te cotene, oye, me, Getabe, a la voz, Guaranime, y catuéramos, esa, mi taruzucuera, añete jabro jejupe guaraní, ha añete jabro y hoy puru poná, ha hoy puru coape guaraní ñe. Co anga ministerio ya po coacomba e, homo cangri jape ahí se ahí mimitaru su cuera, un boque tajada y pe guaraní. Mape oye se la movea castellano, mape ointe vagina pepe, ointe a pepe y quiere guaraní. A muy baja pe anga oye por la otra, mo mapa. Y Mbare TV, oye, se ataca castellano, bien Mbare TV, ja, guaraní pecangue, ja. Lo peor es co ecos del Paraguay, ja, guaraní, lo ajupá, pero vive. Lo yerure, ya no está, moten donde jara Fernando Lugo, a veí, Ministerio de Educación y Cultura, moten donde jara, caraí Luis Alberto Rialpe, a nijanma, un boquepe guaraní, me. Tomo inguéjico y guaraní, me, castellano y quereje. Boja pueden bo decirle. Tonía veí guaraní, bo decirle te injamo, que injamo ja pujape, ja toñen boya hombre te tepe para vos. Oñe me amo que veñe eme. Ani guaraní sa ibe, ja castellano se tabe, pea pendo lo hipotario de ahí. No pea deje coaco árabe, oñe primur je co tembia poa su te graba guaraní la cupape, no se va ecos del Paraguay rupide, Roger Ure, moco y vepe, Fernando Lugo, Paraguay y motenón de jarabe. Paraguay está motenón de jarabe, a Luis Alberto Rial, Ministerio de Educación y Cultura motenón de jarabe, tobe, tome a ti no, pemba, oye, po, sebas y cuey, 2010, vive, a un atino, tome, de guaraní me genda te, a tomo un bar de guaraní, en boe. Eva, a ese gina, miñan en el duave, un hija, güey, este y tereíta, visa, mamburin, buirirbi. Oja iba a crear teneo de lengua y cultura guaraní, hombos asados en mi andú, aje y jape y coi, anijanua, Ministerio de Educación y Cultura, hoy pe a guaraní, ñembo e, mitan, usua pitewi. Este iterei, marandó, maje curio de, ape a orero, hombos asayeri, un mimbulo visa cuera ve, y que a tu jamua y se aja de cuera ve saco a mí, o inja guaraní la jujara, o yerureba guaraní, y que a tu jamua y se añemo vale te ve, a ni, Oñe mocanguibetena, oñe porque se imitan los uñes de combo ewe. Lastimosamente, hace unos días, el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, el Paraguay, dio a conocer un comunicado en el cual informaban de la exclusión del guaraní del tercer curso de la educación media. Y, por el contrario, el fortalecimiento de la enseñanza de la lengua española en los tres cursos de la educación media. Hay un primero, segundo y tercer cursos, y de acuerdo al plan de renovación que el Ministerio de Educación y Cultura propone a partir del año 2010, el castellano tiene más horas y está presente en los tres cursos. En cambio, el guaraní tiene menos carga horaria, y aparte de eso, en este plan de renovación del Ministerio, el guaraní es excluido del tercer curso de la educación media. Mucho tiempo nos llevó a las instituciones que nos dedicamos a la promoción del guaraní, ubicar al guaraní en el sitial que hoy tiene. Nos llevó mucho tiempo lograr la oficialización del guaraní. Hoy ese idioma oficial está presente en la Constitución Nacional de nuestro país. Nos llevó también mucho esfuerzo, en este caso, incorporar el guaraní a la educación paraguaya. Lo hemos logrado. Y lo hemos logrado con una serie de campañas de presión que en este caso dieron por resultado la inclusión del guaraní en la educación escolar básica y también en la educación media. Paradójicamente, increíblemente, nos encontramos hoy, que tanto se habla del cambio para el bien, lastimosamente nos encontramos en este momento con una noticia nada agradable, en todo caso desagradable para todos los que amamos al guaraní. Al Ministerio, en un proyecto de renovación de la educación para el año 2010, se le ocurre, en este caso, como parte de la renovación, como parte del supuesto mejoramiento, nada más y nada menos que excluir la enseñanza del guaraní en el tercer curso. Con esto se deja un mensaje que a nuestro entender no es precisamente el mejor. La lectura que los jóvenes y la población en general pueden hacer a partir de esto es que hay una lengua más importante que, como siempre, va a ser el castellano, y una lengua menos importante que en este caso es el guaraní. Y por más que hayan puesto después toda la mejor intención en tratar de justificar por qué hicieron eso, la cuestión es que el daño ya en parte está hecho. Por eso, por medio de este programa que hoy empezamos, Guaraní del Jupape, a través de Ecos del Paraguay, desde Washington, y nosotros acá desde Asunción en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, le pedimos, urgimos a las autoridades, en este caso al propio Presidente de la República y al Ministro de Educación, que rectifiquen esta situación que se ha planteado con el propósito de, en este caso, completamente excluir al guaraní de la educación media. Y eso es una noticia que nos impactó a nosotros también por el proceso que está viviendo el guaraní a nivel del Mercosur y a nivel de toda la comunidad internacional, y que eso se dé en Paraguay en estos momentos realmente va de contramano totalmente, y nos unimos a la lucha que están emprendiendo todas las organizaciones que están apoyando al idioma guaraní para que se rectifique ese, vamos a decir, pequeño error que el Ministerio de Educación y Cultura, lamentablemente, vamos a decir que por omisión simplemente, hayan tenido que hablar siquiera de eso. Efectivamente, y lo más importante de esto es que hoy, al empezar este programa, también ponemos de manifiesto como una especie de opinión editorial del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní dentro del programa Guaraní del Jupape, de esta situación que acabamos de plantear, más aún teniendo en cuenta que mañana, en horas de la tarde, mañana miércoles a las 16 horas, está pactada una reunión con el Ministro de Educación y las instituciones que en este caso nos dedicamos a la promoción del guaraní. En esa oportunidad vamos a volver a plantearle respetuosamente al ministro que tenga a bien hacer una reconsideración de esta situación, que por demás es perjudicial. No tenemos que perder de vista que el 87% de la población del Paraguay habla y entiende guaraní, que el guaraní es un idioma oficial y que en tal carácter debe recibir un trato igualitario que en este caso también le corresponde al castellano, por ser ambos idiomas oficiales de la República del Paraguay. Y el otro es el dato que justamente acabas de mencionar, Sadi, que el guaraní es idioma del Mercosur y está por ser idioma oficial del Mercosur. Además de eso, la comunidad internacional, que hoy se muestra muy abierta y muy interesada en todo lo que hace a la difusión de la lengua guaraní. Creo que la mejor carta de presentación que el gobierno paraguayo y el Ministerio de Educación pueden tener en este momento es justamente promocionar a este valor tan, pero tan importante, no solamente paraguayo, sino que americano, que es la lengua guaraní. Es por eso que en este espacio estamos haciendo este comentario, este pedido muy especial a través de Ecos del Paraguay y de Guaraní del Jupape a las autoridades nacionales, en la persona del señor Presidente de la República, a las autoridades del Congreso Nacional, en la persona del presidente, el licenciado Miguel Carrizosa, y al ministro de Educación y Cultura de nuestro país, al doctor Luis Riad. Entonces, para que estas autoridades revean esta situación, que queremos pensar así como vos, Sadi, simplemente producto de una circunstancia a lo mejor no muy clara en su momento, pero que todavía se puede rever. Estamos a tiempo. Yo creo que va a ser grande el bien que le vamos a hacer, no solamente al guaraní, sino que a esa población mayoritaria que se expresa, que se como el guaraní. Esta vez oñan el estando oñea guaraní, me oñita pisa oñea guaraní añonte, doy coaiba castellano, a oñea ve najia veima, ñambojasa va y peje cobebe. Esta ara ñandera pisa Paraguay, ojo bembo e jaope oñemorandu jangua, Andica, tú y Oñe Morandú, o de Covid en donde PPT Inba, y Pojira Saba, era castellano. Va, oye, po, a muy bajape, oye, ella llegue, o jógape, apuitao, Pepe, ya ni catui a ni catu mo ai goyo nyamo andu e oi vipe castellano vembo e jaobe u gare je u mi arera pe u mi amita pisao ni agua la nime o je jua guaraní e i paraguay de coba u mi arera pe o jebure ministerio de educación y cultura pe todo esto mambu e todo esto mi atino comba e vallete no nyamo atino inamo y catu oye juñane estame y ponaba en la escuela o se acuá o ya vi jaue aunque a arera pe a jepa un atino jamo y pona va e coan y teno y pona y vagina Upeise y teña va a poco yo di bepa guaraní ñe ere je y catu jamo esa coe coe ere oye coa pona ve oye jai juve oye puru pona ve ja taite nonde ñane ne tame pisa ve y llamo mo jese maite y man maite o imagina ñane en di ve internet upiveña neren dua jina taba aregua pero ime guaraní ñe kere jeje y ave imbo ejara Matilde Galeano Ambueca tuje y Teófilo Isadi, gracias por el interés por la cultura popular paraguaya y por nuestro idioma, Sabina Ovelar desde Arroyos y Esteros. Así que muchos saludos a todos los que están acompañándonos en esta tarea un poco compleja que estamos iniciando, pero que sí sabemos va a ir creciendo día a día. Y desde Ecos del Paraguay nosotros le alentamos a toda la gente, a todas las emisoras que se unan a difundir siempre con nosotros el trabajo tan maravilloso que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está realizando. Y que nuestro idioma, como usted dijo, es la mejor carta de presentación para nosotros los paraguayos que vivimos afuera del país, porque eso es hablar guaraní, es un tesoro. Amba e papeye, ñamu genio y llevivo, ñanemba eje y haisha, copura hei, ñajenduta ba uerua, ñandebe, Grupo Generación Villarricagua. Tumbata se pute bo, pae mi jangua se pegara su. Tu maite vive mañando, eta ara nace munde ve, y pojibu indaika tu ya moñe mi. Babe parece ye comi lleva. Ya neñe te peña yo monte ta, aere con año monte, niñante tu cuerpo y poré, neina lomita. Yo moy rumba, taqueño y llevuña en paje. Neina lomita, ya yo moy rumba, taqueño y llevuña en paje. Ya hay cubeña en hereta, hay seite bandajeta y te dan poema, baba, wiki por haber. Pompe viaje ya ni arneñe, tomo asai tomo sarandí, toye cuá paru piete. Ebe tu pompe viaje ya ni arneñe, tomo asai tomo sarandí, toye cuá paru piete. Abade mando yo coi guaraníe, urutuisha. Arapire Tanyasain. Apeisha ñaimeña ina guaranira jupape jaeva koten biapoña saiva ko arawive oibeña nendive jina karai mboejara David Galeano Olivera o muenondeva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ñanereta Paraguay. Sabija Teófilo ko angango ko mojape jabe ko ore mojape jabe tercer bloque ve ñane mandu a mí también ya po ahora ni de no mi te envía po oñe me hacen iba o paru viete no y na vete ni iba juega oye jura muy teba ko sábado ja sabe que el cocuri vete ni amanda ye vete ni a Tiguazú San Miguel do Iguazú, Paraná, Brasil, pe. Oye, jape, jinape, te imbo, jara, catupiri, jera, Antonio Cabrera, ja, omo, teno, donde, curipe, amanda, ye, ja, y ya, te, curipe, pe, jeta, tapizá, Argentina, Uyohoa Kue, Paraguay, Uyohoa Kue, Oreabeí, a Brasil, Peguá, Oikobape, Paraname, a San Miguel, Pe, a Foz de Iguazupe. Oikobe tení, Iño Mongueta, Tuizaba, a Pemba, Eponabeba, Umi, Ono, Oba, Ecuabitepe, Umi, Iyatriba, Ecuabitepe, Umi, Aba, Guarani, Umi, Ñande, Ipicue, Umi, Aba, Guarani, Boí. Oí petei seraba chamoi petei tamoi petei aba paye petei por ahí va España y me llevaba de pisamán pero de caraí era Guillermo Rojas a ver me han leído 106 años pero ni mombo uja voy a saber ha Einstein ha Hecocatú pero de caraí o moñe pues no curi para mandar ye ha upega tu oñe en hicué está tapiza mi apitepe Antonio Cabrera, como te mandé a PAP Amanda Ye, o pioñe ahí Jorge Román Gómez, el cunumío, Joa Cuebrendigue, a Itu Sangó, Corriente Peguá, o periremente oñe en Bojara Almidio Aquino, a Eva Ginape Guaraní, Bojara Icatupiribeba, Getape fue con Eva Cue, a Eo Jobra Jacuri Aranduca, proyecto para Cuatiañe M, Jacuero Yapoa, a mi alando caja, yo me imagino que yo me haga guaraní, hoy que vagina de San Miguel, recuerdo que coja era Joko U, me imagino haga guaraní, Joko Uwa, recuerdo que hoy será muy terrible, mi alando caja, mi libro, voy a dejar al medio aquí, no voy a dejar que supercuera, hoy ya veí que tenía tapizado, hoy iba a cuerda, el Paranaguá, era Silvana Pacachenko, Uperillón Bojara Modesto, Romero Cueto, a Ignacio Báez, Oguaco de Buenos Aires, Guiabeí. A Peasa Yepe, Oicuripe Tení, a ti, mi Abá Guaraní, Pepe Guaboí, Ojenduca, Cuey Purajei, a veces acaba Yeroquí. A muy pajape, oye Eva, a oye Jupitío Pepe. Opa Vestea, Roger Ureva, Mercosur, Montenón de Jaracuérape, Tobé, Guaraní, Vito y Copia, Epona, Mercosur, ni este. Pea Ginape, Oremba, Ejerureu, Arape, Guaré. Esto ocurrió el sábado pasado, este sábado 28, en la ciudad de San Miguel de Iguazú, en el estado de Paraná. Fue en realidad el tercer encuentro de carácter internacional que realizamos. El primero se había hecho en Posadas en el mes de agosto, bajo la coordinación de la profesora Gladys Renato, a quien también le extendemos un saludo, nos estará escuchando en este momento desde Posadas, Misiones Argentina. Luego hicimos en octubre pasado en Ituzaingó, Corrientes, con Jorge Román Gómez, el Cunumí, y ahora hicimos este tercer encuentro, que también es el tercero consecutivo, porque lo estamos haciendo del año 2007, el año pasado 2008 y ahora 2009, en San Miguel de Iguazú, con los miembros de la aldea indígena Abá Guaraní, que está viviendo en la zona. La conclusión a la que llegamos, la más importante, es la de apoyar plenamente el pedido de declaración del guaraní como idioma oficial. Ya es idioma del Mercosur, y lo que pedimos que ahora sea idioma oficial del Mercosur, la lengua guaraní. Eso fue este sábado pasado, y entonces desde acá un reconocimiento muy especial a Antonio Cabrera por todo el trabajo de coordinación que estuvo realizando. Otra cuestión muy importante es que estamos en este momento próximos a iniciar una serie de 100 y más colaciones del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para todos nuestros egresados del curso de profesorado y del curso básico de lengua guaraní que desarrollamos a nivel nacional. Esas colaciones se iniciarán a partir del 16 de diciembre y se extenderán prácticamente hasta el último día de enero del año 2010. Entonces, desde ahora, ya a todos nuestros directores, estudiantes, egresados, los invitamos ya anticipadamente a poder participar en sus respectivas regionales de la ceremonia de graduación 2009 del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y un tercer y último punto que quiero compartir, que probablemente ya les habrá impactado también a ustedes como a nosotros, este caso tan especial que nada más que ayer nos enteramos de la situación que se está dando con una hermosa guaranía paraguaya que es Lejanía, que fue traducida al portugués como Meu Primeiro Amor, y que lastimosamente en una película que relata la vida del presidente, del actual presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se menciona a Lejanía como una canción una de las más representativas canciones de la música popular brasilera. Nosotros, como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, hemos presentado por una nota por correo electrónico a uno de los responsables de la Red Globo, y entendemos que en este momento mucha gente estará remitiendo también sus correos, haciendo así como una protesta y haciendo un reclamo para que esa situación que se está dando con esta hermosa composición, obra del celebrado, extraordinario músico paraguayo don Herminio Jiménez, sea rectificada en la debida forma, y que se mencione que es una guaraña, que es música paraguaya y que el autor es el maestro Herminio Jiménez. Lejanía. Ese es el proyecto en el que en este momento estamos abocados, y todos los que forman parte del grupo Guaraní Ñe'e, también en Google, este grupo es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ya están informados, y mucha gente está reaccionando en favor de Lejanía y de la obra del maestro Herminio Jiménez Sadi Teófilo. Son un poco los tres puntos que quería mencionar en este bloque tercero, que tiene que ver con informaciones de interés general, por así decirlo. Uno, el congreso que estuvimos haciendo el sábado en San Miguel de Iguazú. Dos, el inicio de nuestras próximas colaciones. Y tres, esta mención muy especial a una serie de reclamos que estamos haciendo para rectificar y decir que Lejanía es una guaranía, es un estilo musical paraguayo y es obra del maestro Herminio Jiménez Sadi y Teófilo. A peorer un boyu a pu mi betan debe a veí peteí marandú majeba y andebe amo ñandera pichacuera ambo jaracuera. Y mañana habrá un encuentro en el colegio privado Santa Elena de Asunción sobre el tema anterior de la exclusión del guaraní, precisamente, ya que varios docentes quedarían sin trabajo ante esa situación. Así que mañana también está prevista entonces esa reunión, ese acto, en el colegio privado Santa Elena. Upecite, peape Icatubañambo Apuá, mi Marandú, noticias, ya hubo a Jina Guaraní de Jehuá, a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a Eco de Paraguay, Lupibeña, Mazaiba, Ñandera Pizacuera, Beto, Beto y Guamí, mi Mamburigo y Coa, va Epo y Yapojina, va Epo y Cojina, Ñanegetame. Ambuete también, oye, ya puedo aguanir a su papi. Esa vez yo en este interimba oye, ya puedo aguanir con este, oye, jina de IP, mi aranduca, o sea, moa, o injetado, mi arjeba, libros que se están editando frecuentemente en nuestros medios. Hay obras para todos los gustos, oye, guaraní me llaña en Guerriruja, el diccionario, oye, te coa gramática, oye, ponga jaipiré literatura. Hoy miña de cultura de Jehová, indigenismo, este terimba es cuando haya huelecojina, o sea, va guaraní, eres oñe eva, guaraní de cores oñe eva, ja, a muy bajape, o mojeta beba, jina, un imba, oye, ya, guaraní de cupape, te ha marando pajara, le cojo así, co guaraní roga, guía primer guaná, sabija Teófilo, ja, de cuai, va, este copa, es jina, pepe, me da pepe. Vais a vamos a ver el PM, coaco tembia pope ten jaje ya pope, mo mina semba te copa ve, peje poco ama o y con ambas ven va, esa va, peje ven otra jaje con ya no envia poco ahora pegua. Ahora en coro, ve, yo sé por ahí te le dije, pero la. Y por la beba Nicola ñan de gerendu jarascueras, y ñan de gerendu por ahí te le dije, ja. Ojal jujas y cuál la tembia poña moña por una jina coara, vea, vea la tuya ven va, deja de cuera, huele con la. Última palabra en gochupé castellano, ñe, me ha llevado. Sí, es, solamente quería también, por ya que estuviste mencionando, agradecer a los amigos, a las amigas que estuvieron conectados desde el caso Emboscada, Areguá y de Arroyo y Estero, para que ustedes mismos se den cuenta, son lugares que ya están más distantes de Asunción y donde la audiencia, en este caso por internet, se nos muestra así como muy interesada en el trabajo que estamos haciendo. Así es que a todos ellos y a toda la gente que nos estuvo escuchando en todas partes, en todo el mundo, el saludo más cordial desde acá y nuestro deseo de que nos acompañen siempre en esta programación que hoy iniciamos gracias a ustedes y de Ecos del Paraguay. Profesor nosotros vamos a poner este en un lugar en el espacio donde tenemos Ecos del Paraguay, que le dedicamos al guaraní, se llama Guaraniraití. Ahí vamos a poner a disposición de los visitantes de la página web, entonces para que puedan escuchar, la gente que no tuvieron oportunidad de escuchar a esta hora pueden escuchar otro momento. Eso podemos también avisar, no sé si en la desde... Vamos a estar promocionando entonces a través también de las redes sociales que tiene el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como el Facebook, el Orkut y en fin, al grupo Guaraní Ñe'e, y a los que no han tenido la oportunidad de sintonizar este espacio a esta hora en vivo, entonces lo puedan hacer en diferido durante toda la semana. Así es, y de nuevo yo quiero expresarles a ustedes, a Sadia, Teófilo Acosta y a Ecos del Paraguay, nuestra gratitud de parte del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por este espacio. De hecho, como habíamos anunciado en nuestros informativos que distribuimos a muchísima gente en el mundo, este proyecto nació gracias justamente a ustedes ya en el mes de agosto, cuando estuvieron aquí en nuestro país, en las reuniones que tuvimos en el Ateneo. Fuimos madurando un poco la idea y yo creo que este es el principio de un ciclo que en la historia del Ateneo va a marcar seguramente va a marcar pauta, va a marcar un nuevo camino que en este caso estamos empezando nada más y nada menos que en el mundo virtual, en lo que es Internet, como solemos decir acá, probablemente el nuevo, hablando en positivo, no negativo, el campo de batalla en este momento en el mundo se llama Internet y bueno, hoy gracias a ustedes y el guaraní está presente en ese campo de batalla y dispuesto a mostrar el rostro y a caminar lo más erguido y con, sobre todas las cosas, trayendo consigo varios cientos, miles de años a cuesta y en una demostración de que es una cultura y una lengua fuerte y que supo inclusive contraponerse y sobre todo sobrellevar y vencer tantas vicisitudes, tantas dificultades, tantos problemas que tuvo. No tenemos que olvidar que probablemente mucha de la gente que nos está escuchando nos da la razón, no tenemos que olvidar que hasta hace muy poco todavía era prohibido ni creñe guaranime, baico eñe yeima guaranime, ne indio, baio de campesino, eñe guaranime, todo ese saque que había detrás hoy en gran medida se borró. Tampoco debemos perder de vista que hubo gente que fue más allá de ese castigo verbal. Hay gente que padeció el castigo físico de haberse arrodillado por haber hablado guaraní, de haber firmado un libro de disciplina en el colegio, de haber sido suspendido en el colegio, de haber sido bajado de grado de curso por hablar guaraní. En fin, estamos hablando de una lengua que sufrió mucho a lo largo de su historia, pero increíblemente pasó los umbrales del 2000. Está en este nuevo milenio, está vigorosa, tiene un promedio de 10 millones de hablantes en la región, el caso nuestro en Paraguay con casi 6 millones de personas que lo hablan y lo entienden, en la Argentina, en el Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en otros lugares de América. Por eso yo creo que lo más significativo de esto es que con la ayuda de ustedes, el guaraní está ingresando en este momento a un mundo nuevo dentro del cual todos los grandes acontecimientos se comienzan a desarrollar y nosotros no podíamos estar ausentes en ese nuevo campo de batalla. Así que muchas gracias, Sadi Teófilo, por este nuestro encuentro de hoy. Un maite hijo de APM, a un miñan erendúape, a anga pisamo, ambue árabe, ñaño jendulleita. Barba be lleve y sahabi, penetromo, áramo, peneñe n, pajaro pibe, a ña jendulmibe, tenipura jaija acuesteo. Aguille, a maite hijo de APM, Sadi Teófilo. Aguillén, de Benboejaras, solamente nos queda invitarles a que recorran con nosotros esos hermosos valles del Paraguay con este tema musical tan bellamente descrito en idioma guaraní, Chevalemí. Es el tema musical que vamos a escuchar para despedir este primer encuentro de Guaranira y Jupape con la conducción del profesor David Galeano Olivera desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Fernando de la Mora. Así que invitándoles a que nos acompañen nuevamente el próximo martes en este mismo horario, 10 a 11 de la mañana, hora de Paraguay. y 8 a 9 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Años en Duyeu, bebé, entonces. Hoy viene Tachipotú, ese romo puesta en mar. Hoy viene Jacuapuá, o Parupica Jacu. Hoy viene Kuma en un mito, esta Jaisaraki. Mamá huirá mi mí, y ya el burro por aquel. Se fue a mi no lleve, upeche para Guaymi. Umisere mi mí, panambi oñu al mar. Hoy me culan trío y tarde, pero yerereí. Y antes me teí, un poco de joven así. Y arica tu hipotí, agua me creí guasú. Ay, hubiera ñera musú, yo iru mi jaque. Cuirei, ya con buen emungacú, panambico beguazú, o bebé ñe mi ñe mi. Hoy me ne cuirei, o paro pecha y tipo, e ya lo guano o, y botere o murea, aunque vaya irala, hoy te tengo mi cuevo. Hoy me ne cacua por ahí, de tu cerro vio uva. Mamá era cuajo veruba, caaluro y sapora. Hoy viene yo y voy yo a comer y cuajo y ouba. Y ya cario veruba, camusita de la cua. Y cuando se va a echar, un perche vaya para Cuba. Hoy me nena muse voy, peñure morotima. Te teoña y huyo allá, casabo y angeco. Y a baisa sereno y seré mi ponente. Hoy me seré viejo pues, se deshace ma veí. Seré june poeterí, ajá y funa y sai chupé. El tiempo jata hoy coña, la cajo ma patini. Yandero a homo shahi, anda y capilla yo po. Nahi ay se ama no, mo mire tende jewi. Ajame lo que es a mí, si acá me lo huele coba. Amo mira esa coba, rojeza la uvi ahí. Pama tembia poco arapegua topita penendive p agua pujambora y jupa ven. Nyander busuto nyangareco pendereje nyaño genduye y bebe. Po epubete magma bebape. Nendivente, nendivente.